Y claro, es simple, es claro. Esto es Control Z, 60 minutos para hablar de tu notebook, de tu celular, de tu blog, de tu MP3, de lo que pasa en la red. Todos los jueves a las 10 a.m. hacé doble clic con Control Z y conectate con tu vida digital. Control Z, con Ricardo Samet Band. Por Radio Land. Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Estamos en Control Z, el programa para hablar una hora de tecnología por aquí por Radio LED Online. No soy Ricardo Sametban, mi nombre es Yamila Betty y aprovecho para presentar a nuestra operadora, la señorita Marina. Como siempre, un placer. Y le vamos a dar la bienvenida a través del teléfono, ¿no? Un aparato tecnológico también, a nuestro querido conductor, el señor Ricardo Sametban. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo andan? ¿Me escuchás fuerte y claro, Ricky? Te escucho fuerte y claro, espero que ustedes también. Perdón por las demoras y las complicaciones. Esta cuestión del paro, que supuestamente no me iba a afectar en lo más mínimo. Lo terminó afectando. Porque, ¿qué pasa? Yo tengo un aparato bastante nuevo. Sí. Una cosa que está llegando, que se está poniendo de moda ahora, que es un auto. Y que me evitaba tener que depender de los trenes que no funcionan y del colectivo que desde mi casa hasta la radio toma un tiempo demasiado prudencial, sí. Claro. Bueno, entonces yo dije, no, papá, yo voy con el auto. Pero ¿qué pasa? El auto, me estoy enterando ahora, para funcionar, necesito una cosa que se llama nafta. No, me muero, Ricardo. Yo pensé que me ibas a decir, te agarró un piquete, congestión. No. Ayer a la tarde, yo dije, le tengo que poner nafta al auto porque está con muy poca nafta. Poca, cuando digo poca, me refiero a que la lucecita que dice que está con el... Sí, con ya la estaba reserva, rojo vivo. Sí. Exactamente. Bueno, bien. Y entonces dije, no, cargo mañana, si total, en el tiempo que voy hacia la radio, tengo tiempo, voy tranquilo, que yo. Mala obviamente, decisión. Las estaciones de servicio están de paro, así que básicamente tuve que volver temiendo quedarme con el auto sin nafta en el medio de la nada y quedar varado. Bueno, prepárate para mañana para sacarlo de alguna manera, el tanquecito no, de última, se va tranquilo sí. Caminando a la estación de servicio, llena el tanque. Y por suerte tengo una estación de servicio acá a 5 cuadras y para eso llego, seguro. Bien. Pero de mi casa a Radio LED y volver y no llegaba, pero ni a gancho. Te aconsejaría, aparte que no, mirá si te quedás en el medio del camino de la nada, que parece, viste, como un feriado, pero atípico. Porque... No, me mato, no. Sí. Lo que sí puedo decir es que en el poco tiempo que estuve... por la calle, se veía todo muy normal, pocos autos. Sí. Y estaba todo bien, después vi que hubo algún que otro problemín ya, pero al menos en la zona donde yo me moví no había drama. No, claro, también se esperan problemas, esto es tremendo decir esto, pero es verdad, lo que es la zona del Puente Porredón y Panamericana, que es donde estaba más complicado de gente. Sí. Vos, Yamila, ¿cómo hiciste para llegar a la radio? ¿Pudiste llegar bien? Yo me tomé un micro larga distancia. Me dejó perfecto, me salió un poquito más caro, pero no pasa nada. Está bien. Tranqui, chicos. Y bueno, por suerte también Marina pudo llegar sin problemas, sin complicaciones, ya estaba muy temprano acá en la radio. Muy bien. A ella que le encanta. Bueno, ¿pero mandaste a tus hijos a la escuela? Sí, por supuesto. Ah, o ante sea que... todo el saber. O sea que te quedaste ahí unas horitas tranquilo. Tengo, sí. Bueno, en realidad en cuanto termine... cuando termine Control Z me voy a trabajar. Sí. Porque esto bici, que lo bueno de la bici es que no hace paros salvo cuando se rompe. No, claro, y tampoco necesita nafta, excepto que sea una bici. Tampoco necesita nafta, me necesita a mí con un mínimo de estado físico que no siempre creo que tengo el adecuado, pero bueno. No, pero por favor. Además, escúchame, hago ejercicio, bajo la panza. Voy al lado del río mirando la gente que hace deporte con mucho más interés que yo. Está buenísimo. No, pero aparte te voy a decir que hoy, pese a todas las complicaciones, está muy lindo. Está fresco, sí, volvió el invierno. Lo hablamos el lunes en Solo Negocios, el programa amigo, sí. De que volvió el invierno con todo. Pero hoy está lindo. Dentro de todo se deja estar, solcito. Está muy lindo para andar en bici. Sí, exactamente. Y muy lindo también para... hablar un poco de tecnología. Pero claro, ¿no? Que sí. Porque este programa que se llama Control Z y que dura hasta las 11, así minuto es. Más, minuto menos. Bueno, pero no nos vamos a poner en exquisitos ahora. Exactamente. Es un programa de una horita en el que vamos a estar hablando de tecnología, en el que vamos a estar hablando de todas las cosas que tienen que ver con el loco mundo de la internet, de las computadoras, de los celulares y de todo eso. Del internet de las cosas, me gusta decir. De la internet de las cosas. Ay, se viene, ¿eh? Ojo, se viene. Es un ojo. Término que se viene, así está como mano a mano con el templo del mundo tecno. Sí. Muy sí. Pegado. Igual te digo que hay un poquito más de plata en la internet de las cosas que en el... Bueno, pero peso más, peso menos. Pero bueno, cada uno hace plata con lo que puede, claro. Finalmente. Aparte, ¿cuántos locos dijeron, mira, hagamos una red social que se llame Cara Libro y vemos qué onda? Tal cual. Y mira ahora. O, por ejemplo, todo este temita de los relojes. ¡Ay, qué tema el de los relojes inteligentes! ¿Qué tema de los relojes? ¿Por qué? Porque ustedes saben que hay un montón de empresas que se dijeron, loco, y es algo que yo personalmente aplaudo fervorosamente, loco, hay que recuperar la muñeca como espacio para mostrar información. No hay nada más cómodo para mirar la hora que pegar un vistazo. Un vistacito a la muñeca donde tenés a la pulsera, donde tenés un reloj que te muestra la hora, fetén, fetén. Pero, un montón de gente dijo, bueno, pará. Pero y si además de eso, digo, porque no es que los relojes dejaron de existir, pero con el advenimiento del celular como centro de todo, en general uno tiende a mirar la hora ahí antes que en el reloj. Claro, sí, bueno, es más cómodo. Bueno, pero un montón de gente dijo, no, pará. La tecnología ha logrado ser lo suficientemente pequeña y la miniaturización de los componentes y qué sé yo, qué sé cuánto, dijeron, recuperemos el reloj como fuente de información y de paso agreguémosle algunas cosas. Esto bien. Viene dando vueltas hace 10 años o más. No es que ahora de repente se acordaron de los relojes como la posibilidad de hacer una computadora de que llevas enganchadita en la mano. Hubo algunos primeros intentos para mostrar información. Hace más o menos 10 años Microsoft tenía una línea de relojes, y no eran los únicos, sí, que usaban una FM, la FM que ayer cumplió otro añito más, usaban la FM para recibir información. Era una cosa muy loca. Bien. Vos estabas en... Piensen, de nuevo, estamos hablando de 2004, 2005, o sea, realmente hace mucho, mucho tiempo. 10 años. Digo, hace mucho, mucho tiempo me refiero en términos tecnológicos. Sí, perdón. Sí, es fue, verdad. Fue ayer nomás, pero... vos todavía estabas en el primario, pero bueno. Obviamente, chicos, pero bueno. Claro, la cuestión es que en este caso tenían unos relojes que estaban buenísimos, que te decían el clima, te decían las últimas noticias y te avisaban si te había llegado un mail muy a tu groso, computadora, porque en esa época no había smartphone todavía. Había, pero digamos, pocos. Te lo decía en la pantalla de tu celular usando radios FM, una cosa muy loca. Pero bueno, todo eso no prosperó y hace un par de años que Sony primero, Samsung con mucho más fuerza después, recuperaron la idea del reloj inteligente y ahora están, pero a pleno, compitiendo unos con otros para ver quién es mejor. Tanto es así que hace un mes o dos Samsung y LG presentaron cada uno un relojito. Sí. Que la semana que viene Motorola va a presentar el Moto 360, que tiene la particularidad de tener una pantalla redonda, una pantalla circular, algo que hasta ahora no nadie había hecho. De hecho, yo voy a estar en Chicago para... Me voy a ver. No, la son muy grosos, Ricardo, onda, me vuelvo loca. Lo quiero ver de primera mano. Escúchame, te estoy viendo acá el reloj de Samsung. Sí, para. Loco. Claro, ¿por qué? Porque eso es la semana que viene, ¿sí? Sí. Ayer se supo que el 9 de septiembre, cuando Apple presente su nuevo iPhone, teóricamente, también va a presentar, teóricamente, un reloj inteligente o una pulsera de estas activas o algo por el estilo. Algo para la muñeca seguro. Algo para la muñeca seguro. Eso fue a la... al ponerle a la tardecita. Sí. 2 horas después, Samsung y LG, los dos, presentaron otro reloj más. Están que no pueden más, no saben qué hacer. Se sacan chispas. El de LG lo estoy viendo en negro, muy muy lindo, muy lindo. El de LG, como el de Motorola, tiene un cuadrante circular. Es circular, bueno, para los que no vemos bien los números bien grandes, pero no, el modelo es muy lindo. Ahora, el Samsung Se me hace que es muy pesado, por lo menos visualmente es como aparatoso, más rectangular. Sí, el Samsung lo que tiene es una cosa interesante, que es que los tipos dijeron, bueno, ok, no vamos a hacer por ahora un reloj con la pantalla circular, aunque hay quien dice que hoy es este el Samsung Gear S, sí, y la semana que viene o la otra, cuando empiece la feria IFA en Berlín, te van a presentar un reloj con pantalla circular, porque en Samsung son así. Este es el, si no me equivoco, el quinto reloj que cambian, que presentan. O sea, ¿vos querés un reloj? Sí. Bueno, pero yo quiero uno que sea cuadrado, yo quiero uno que sea rectangular, yo quiero uno que sea circular. A mí me parece que vendería uno más si tuviera una media pantalla acá y otra media pantalla acá, y van los pibes y te lo hacen. Y van, y sí, bueno, está bien. No tiene ningún problema. Tienen, en este caso, inversión. El Samsung Gear S, lo que tiene es una pantalla curva. ¿Esto qué significa? Sí. Que acompaña el contorno, aproximadamente, de la pulsera de la muñeca, tal cual. Esto siguiendo otro reloj que tienen, que es el Galaxy Fit, que funciona de la misma manera, pero que es más pequeñito. Está más cerca de estas pulseras para hacer deporte, de las que hablábamos antes. Así que ya tenemos dos relojes más. Se supone que la semana que viene habrá un par más, y la otra semana otros dos más, como mínimo. En este caso tenemos el de LG, que al menos en las fotos, con esa pantalla circular, se lo ve como un reloj, muy reloj, ¿no? Claro, muy, muy. Uno lo ve y dice, pero es un reloj esto, ¿no? Acá no me va a entrar un mensaje de texto acá. Claro. Parece. Sí, pero sí, puede. Pero sí se puede, chicos. Sí se puede. Y el de Samsung, lo que tiene es que además de tener una pantallita, con lo cual todo lo que vos ves que simulan ser las agujas del reloj, ya no se puede más decir tirame las agujas, una expresión que además es muy moderna, pero ya ni siquiera tiene sentido, porque ya... tirame las... Sí, no, ya los chicos de hoy en día no saben de qué se trata. No nos van a entender. Tal cual. Pero bueno, la gracia del teléfono de Samsung, el Gear S, ¿sí?, es que tiene conexión a internet. No. ¿Qué significa esto? Hasta ahora, todos los teléfonos, o casi todos los teléfonos, todos los relojes, lo que hacen es mostrarte las notificaciones que llegan a tu celular. Claro. Se conectan vía Bluetooth. Este reloj, sí, tiene una conexión 3G independiente, con lo cual vos no necesitas tener tenerlo vinculado a un teléfono para que te lleguen los avisos. Es independiente. Es independiente. Ahora bien, esto tiene un contratiempo, obviamente, que es que, si bien esto, el uso como 3G no es obligatorio, claro, necesitas una conexión a internet propia del teléfono. Claro. La gracia de esto es que puedes dejar, por ejemplo, puedes dejar tu... Salís a correr, ponele. Sí. Vos, Yamila, que sos... Yo que soy muy de correr, ojo, sí, ¿eh? Ojo. Dejás el... Por alguna razón no querés llevar el celular en... Y pues si se cae, se rompe. Es grandote. Claro. Bueno, entonces te llevas solamente el reloj. Pero como el reloj también tiene conexión a internet, sí, si te mandan un mail, te aparece. Si te mandan un mensajito, te aparece. Ah, excelente. Sí. Igual, de nuevo, tenés que pagar la cuenta de ese reloj también, la cuenta de conexión a internet. Son dos aparte. Sí, con lo cual, bueno, yo, Carlos Sagan, no lo recomiendo. Pero bueno, qué sé yo. Lo que pasa es que, viste, vas a correr y tenés que... Uy, me mandaron un mail, me vuelvo para casa. Y así uno nunca corta con el trabajo. Claro, pero para eso llevate el celular. Claro, y cada tanto miralo. O usás cualquiera de las múltiples aplicaciones y funciones que hay para decir, entre las 14 y las 14.05 que voy a estar corriendo, exacto, no me molesten. Claro. Si total, ¿cuánto vas a correr? Tal cual. Bueno, pero la cuestión es que tenemos así como... Nada, el mundo del reloj está como en plena eclosión. Lo llamativo del caso es que lo que falta todavía es que den su palabra las compañías convencionales de reloj. Sí. La única que se acercó a eso fue Timex, que es una empresa que hace relojes muy así, muy power, que presentó un reloj similar al de Samsung, es decir, que tiene conexión a internet, que tiene todos los chiches y que está pensado para la gente que hace deportes extremos. Ah, mira. Porque es un reloj que tiene altitud, soporta golpes y nieve y agua, y es para, de nuevo, vos, Yamila, que los fines de semana te vas a correr por la montaña. Sí, un montón. Bueno, te llevas este reloj, y lo que está buenísimo es que si ponele, tenés la mala pata de tropezarte y doblarte un tobillo, sí. Podés no. Mandar un mensajito desde el reloj diciendo SOS. Socorro, por favor. Socorro, por favor, un helicóptero. Sí. Si viene con Bernie, bueno, está bien, pero sáquenme de acá. Claro, ponés. No, por Bernie ejemplo. No está ocupado en otras cosas, porque bueno, el hombre... No, que está full, ese chico trabaja un montón. Va de acá para allá. Va de acá para allá, voto en helicóptero, en todo, en todo. Debo usar mucho internet de las cosas, ahora que lo pienso. Vos sabés que, hablando de internet de las cosas... Sí. La gente de Intel presentó el modem 3G más pequeño del mundo, que son... Es una nadita, mira. Son 300 milímetros por cuadrados, o sea, la nada misma. ¿Y cómo haces para usarlo? No, bueno, es para meter en cosas, en okay. Lugares, en dispositivos. No es para que vos lo uses. Sí. Es para vos necesitas que un, digamos, la gracia del internet de las cosas es sumarle la conexión a internet a dispositivos que normalmente no la tendrían. Ah, okay. Típicamente una puerta. Bien. Vos decís, ¿para qué quiero yo que la puerta esté conectada a internet? Bueno, porque si yo, o sea, por ahí la puerta de tu casa no tiene sentido, pero si es la puerta de un depósito, por ejemplo, vos podés cerrarla o abrirla a distancia y entonces claro. Manejás la manera en que... O, qué sé yo, un aire acondicionado. Entonces sí. Agarrás y le decís, bueno, si vos ves que la temperatura va subiendo y que yo estoy saliendo de mi casa, saliendo del trabajo... Ya... Aclimatame el ambiente, claro. Claro. Entonces, cuando llegas, ya estoy bien. No es que llegas al horno y ahí lo tenés que prender para que a ver si te da un margen para que empiece a bajar la temperatura. No, no, es, bueno, vamos con esta. Perfecto. Sí, y cosas así, sobre todo para, se lo piensa sobre todo para maquinaria, también para traquear objetos y cosas por el estilo. Muy bien. Es un poco útil. Es más útil que lo que veníamos. Un poco útil. Sí. No, le estoy tratando de encontrar bien el sentido. Me gustó lo del aire acondicionado, eso sí. No, lo del aire acondicionado, tanto aire acondicionado como calefacción, eso ya se puede hacer hoy. Es lo que es una rama de la arquitectura que se llama domótica. Mira. Que te venden unos aparatejos muy locos que te controlan todo eso. Eso... Si tenés persianas motorizadas... Claro. O sea, si tenés la persiana de cinta como tenés la mayoría de nosotros, no. Pero si tenés una persiana que sube y baja con un botón, que es eléctrica, eso se puede enganchar fácilmente a un aparatito que se controla la distancia. Entonces, por ejemplo, te vas de vacaciones y decís, yo quiero que todos los días a las 9 de la mañana se suba primero esta persiana, después esta, se prenda la luz del baño, se apague... Se prenda la tele, esté, o sea, un rato prendida, después listo. Se apague. Y así que hay gente. Eso está muy bueno para la gente que se levanta con el tiempo justo para salir a trabajar. Claro. Bueno, por ejemplo. Una de las funciones que supuestamente habilitará el supuesto reloj que supuestamente Apple va a presentar supuestamente el 9 de septiembre próximo. Sí. En teoría. No, digamos, el 9 de septiembre seguro hace un evento, todo el mundo espera que presente el iPhone y también este supuesto dispositivo de vestir, como se le dice ahora, de tecnología de vestir. En cualquier caso, lo que sí va a estar habilitado es iOS 8, la nueva versión del sistema operativo, que entre otras cosas apunta a esto de la domótica y del control de los dispositivos que tienen que ver con el Internet de las Cosas, apuntando obviamente a... el nivel personal, la de las cosas que hacemos nosotros normalmente. Claro. Entonces, un escenario que mostraron durante la cuando presentaron esta nueva versión del sistema operativo hace unos meses. Vos vas a dormir y le decís al iPhone, obviamente, le decís, che, me voy a dormir. Entonces, si vos tenés dispositivos de esto de domótica, que son digitales, que están conectados, que son compatibles y que funcionan todos conectados a internet, el teléfono agarra y dice, ok, te apaga todas las luces, te pone la alarma, te baja las persianas que estaban que te olvidaste de bajar. Es un genio ese teléfono. Te prende las luces que yo. Contratémoslo para Control Z, dejémonos de hinchar. Sí, caga el programa del solo. Nosotros vamos a tomar mate, tal cual. Bueno, pero esto, que es un escenario muy interesante, esto ya está. Esto ya se puede hacer hoy. Lo que es está al alcance de nuestras manos, estás diciendo. ¿Cómo? Está al alcance de nuestras manos. Sí, hay que poner plata nada más. Bueno, al alcance de una mano adinerada. Si hay plata, todo está al alcance de la mano. Perfecto. Bueno, ¿le parece que mientras vemos lo del Internet de las Cosas nos vayamos a un tema musical? Vamos a un tema musical porque todavía nos queda mucho más Control Z, ¿eh?

mañana, 35 minutos, seguimos acá en Control Z. Tenemos una cuenta de mail y tenemos una cuenta de Twitter, ¿verdad, Ricardo? Sí, exactamente. La cuenta de mail es ad@controlzradio.com.ar, porque tenemos un blog que es control z con las cuatro letras radio.com.ar. Y si no, tenemos una cuenta de Twitter que es control la letra z radio. Muy bien. Y si no, controlzradio.com.ar. Y si no, controlzradio.com.ar. Y si no, se vienen a Radio LED. Que está en Palermo y nos traen comida. Siempre, siempre, siempre se lo vamos a agradecer. Y siempre va a ser bien recibida. Y siempre va a ser bien recibida. Ojo, sí. Usted de repente quiere mandar comida no en el horario de Control Z, le damos la dirección de nuestras casas. Tal cual. No pasa nada. Tal cual, sí, exactamente. Escúcheme, Yamila, sí. Tengo que decir una cosa muy importante. Ay, me da un poco de vértigo. Cuando yo me vaya de vacaciones. Sí. ¿Me voy a ir en un crucero? Nunca estuve en un crucero, pero si me fuera en un crucero y tuviera plata para pagar un crucero, me iría en el Quantum of the Seas. Mira. Es un crucero retopísimo, retopetitud. Sí. Que te digo, lo que tiene un montón de cosas que tienen que ver con la tecnología. Lo postulan como un crucero para fanáticos de la tecnología. A ver, ¿y qué cosas nos podemos encontrar? Ahí lo estoy viendo, el crucero. Es como, sí. Es medio una pavada, te voy a decir. No, de ninguna manera, no le voy a permitir. Escúchame, vos te vas al Caribe, ponele, o te vas a esos lugares donde... Bueno, te podés ir a Tierra del Fuego, en realidad, porque los cruceros van a cualquier parte del mundo. Y en el caso del Quantum of the Seas, sí. Además de tener conexión a internet de alta, recontra alta velocidad, que es... algo que normalmente no está disponible para este tipo de dispositivos, tenés un bar que está manejado por robots. No. Ya con eso ya está. Escúchame. ¿Qué más puedo querer yo? Pará, y aparte tiene mucha arte, chicos, también. ¿Mucho qué? Mucha arte. Ok. Ahora como que lo veo así como muy artístico. Sí. Tiene todo. Todo lo que... Realmente, si pueden, entren a, ya sea en Control Z, donde sea, busquen fotos del Quantum of the Seas, porque la verdad que es un hotel que flota, pero digo, yo sé que todos los cruceros de este deporte tienen ese tamaño, pero realmente es muy impresionante la cantidad de pisos que tiene y de habitaciones. Una de las cosas interesantes, por ejemplo, es que cuando vos entrás, te dan una tableta para que te manejes, para que accedas a todo el contenido interno del barco y para todas las cosas así. Y también te dan una pulserita con un chip que te sirve de llave para el camarote si venís medio bebido, por ejemplo. Open bar. Claro, no, y no, digamos, no sabes cómo embocarle, no llegas a embocarle a la llave, a la cerradura, alcanza con que acerques la mano a la puerta y instantáneamente se abre y vos podés entrar y desplomarte sobre la cama. No, maravilloso. Además, les voy a decir que tiene 6 pantallas enormes, grandísimas, muy buenas, de video, son como robotizadas para ver los espectáculos en tipo de escenarios en el crucero. Entonces los ves como si fueran muy, muy reales. Y lo que también tiene es una cosa así como extraña, sí. Es que tiene como un... ¿cómo te puedo decir? Es como un ascensor, pero con un brazo mecánico, es como una bollita que te deja flotando en el medio del aire, levantada por este brazo mecánico para que vos tengas una vista todavía más... de mayor altura de todo el barco y de todo el mar que te rodea. No, una cosa de locos. Sí, muy topetitud. Muy topetitud, lo estoy viendo, es enorme, es muy alto. Un par de pasajes. Sí, la verdad. Divinitud, vamos a ir sin ninguna clase de problema. Pero ojo, vamos a trabajar, vamos para ver cómo funciona. Por supuesto, a probar la conexión a internet, todo. Sí, lo de la tablet, lo de la pulsera, si uno está ebrio, si hay que probarlo, hay que probarlo, Ricardo, ¿qué quiere que le diga? Tal cual. Sí, es trabajo. Que tomemos un poquito de alcohol. Pero lo vamos a hacer, obviamente. Sé que el señor Sebastián Catalano también le gustaría. ir, algo sí, me bueno, dice. Bueno, pero él tiene mucha experiencia en esto, ha hecho muchos viajes en... Ah, crucero. Pensé que mucha experiencia. Es este, escúchame, se sube a los barcos estos y los saludan por el nombre. No. Sí, sí, sí. ¿Se sacan fotos? Sacan fotos también, todo. Oh. Qué cosa hermosa, chicos. Bueno, después de estas vacaciones le voy a decir que nos queda una tanda pendiente en muy poquito tiempo y ya volvemos. Ah, bueno, listo. Entonces cuando vamos a la tanda y cuando volvemos, sí, te digo, ¿qué otra opción tecnológica tenés para vos y para mí que nunca jamás nos vamos a pagar un viaje en crucero? Ay, no me digas eso, que la esperanza se me fue por el piso. Bueno. No, pero esto que te voy a decir está buenísimo. Bueno, atención, chicos, porque hay opciones como para la gente, como para nosotros. Claro. Ya venimos. Control C. Control V. Control Z. Tu atajo a la tecnología. Personal. Cada persona es un mundo. El mundo de los negocios es cada vez más dinámico. Para tomar decisiones rápidas y gestionar adecuadamente los recursos de TI, su empresa necesita un alto nivel de eficiencia. Lo invitamos a conocer la visión de Red Hat acerca de cómo mantener la flexibilidad tecnológica, bajar los costos y elevar la capacidad de innovación. Sea parte del Red Hat Forum Latinoamérica por primera vez en Buenos Aires el 4 de septiembre en el Hotel Hilton de Puerto Madero. Expertos de la industria, speakers internacionales, casos de éxito. Explore tecnologías emergentes como cloud, big data y tendencias tecnológicas en infraestructura y aplicaciones. Conéctese a www.redhatforum-latam.com. Red Hat. Últimos 15 minutos de Control Z. Seguimos con Ricardo Sametman. Estoy esperando que me diga cómo podemos hacer para irnos de crucero sin tener que gastar tanto. Ponele que vos agarrás y decís, vos agarrás y decís, ok, no me voy a ir en crucero, me voy a ir a la playa, me voy a ir a un camping, me voy a ir al parquecito, sí, me voy a ir a la terraza. Bien. Y entonces yo quiero tomar algo fresco, señora, porque cuando acá, cuando en Buenos Aires sobre todo hace calor, hace mucho calor. ¿Sabés el verano que se nos va a venir, no? No te quiero, pero escúchame. Con este invierno... Pero que no fue nada, nada. Este invierno pusilánime, ¿sabes lo que va a ser el verano? No, vamos, no, vamos a morir todos, ¿eh? Me encanta cuando todo el mundo dice eso. Bueno, entonces, ¿qué dijeron estos pibes? Que están en Estados Unidos, por supuesto, donde hay gente que tiene tiempo para ponerse a pensar en estas cosas. Sí. Yo quiero una heladerita. Sí. Vamos bien, la, ¿eh? La clásica heladerita de telgopón para la vida fresca. Sí, por supuesto, tengo. Bueno, pero estos pibes hicieron una... Que tiene todo, señora. ¿Te digo que tiene? A ver, ilusioname. Una batería interna. Batería. ¿Para qué? ¿Pero cómo? Pará. Tiene una batería interna. ¿Por qué? Porque tiene un puerto USB. ¿Por qué? Porque vos te vas a pasar todo el día paveando. Sí. Te vas quedando sin batería en el celular. No. ¿Me estás hablando en serio? Sí. Para que no te interrumpa el... El descanso, el ocio. Claro. Viene con un cargador de batería. Viene con unos parlantitos Bluetooth a prueba de agua. Entonces, vos te vas al parque con la heladerita, pongamos un poquito de música, acá tengo mi celular, lo conectás vía Bluetooth y vas escuchando la música. Si se moja, no se enoja, porque es a prueba de agua. Tiene rueditas, obviamente, para que vos la puedas llevar. Tiene también una base para enchufarle una licuadora. No, para que te hagas un milkshake, por ejemplo. Para que sí, un milkshake. Que es muy de pileta. Sí, sale daiquiri, listo, vamos todos con esa. No, estoy pensando más en el alcohol, me parece. Bueno, pero pará, eso está integrado a la heladerita. ¿Se está haciendo medio de noche? Sí. Prendes una sigamos, chicos, que está re lindo. Tiene una linterna, claro. No veo nada. Bueno, pling, linterna, luz, para que lo tengas. Una genialidad. ¿Necesitas guardar cosas adentro? Le podés poner divisores. ¿Por qué? Porque agarrás y decís, espera, no quiero que se me mezcle la... Traje unas naranjas, pero también tengo una botella, y viste que la botella la acabo de comprar en el supermercado. No se pegotea todo, si no, viste, es un lío. Bueno, entonces, para que no te ensucie nada. Perfecto. Viene con una tablita y un cuchillo para que vos puedas cortar a la mitad de la naranja para aprovechar. Yo me imaginaba más longaniza, salamín, picado fino, picado grueso, que también daba todo. Como una picadita. Exactamente. Viene con un lugar para que guardes los platos y los cuchillos. No. Y viene con un destapador, porque escúchame. Claro, porque tanta cháchara. Llegaste con unas cervecitas, decís, epa. Epa. Y sí, no, claro. Son de las que yo esperaba con el destapa fácil, necesito un destapador. Claro, no. Todo eso lo tiene esta heladerita, que parecería que... Que más que heladera es una amiga, le voy a decir. Más que heladera es una amiga, parecería que uno la está vendiendo, pero no, nosotros no tenemos nada que ver con... Ojo, podríamos igual después gente, ver ojo, qué onda. Podríamos tal cual, si nos quieren ayudar... Nosotros nos ofrecemos a testearla. Esto es un microemprendimiento, que no malentienda la FIP lo que estamos diciendo desde acá. Escúchame, tiene un divisor, lo estoy viendo acá, tiene un divisor en el medio, le podés poner un divisor que es a prueba de agua. Entonces, por ejemplo, vos comprás hielo, ¿no? Comprás la clásica bolsa de hielo. Sí. Bueno, el hielo ese es potable, el agua se hace para decir hielo es potable, pero si vos le tirás las bebidas adentro, o sea, las latitas y las... Sí. Las botellas, qué sé yo. Para que no se mezcle. A veces, claro, a veces te da como cosas porque, de nuevo, la latita por ahí tiene polvo, sí. Tiene algo que estaba más sucio, entonces te ensucia el hielo. Le pones un divisor y listo, no se te ensucia el hielo. Es increíble, lo estoy viendo acá. No, loco. Se llama Coolest Cooler. Mira. Los tipos tenían que juntar $50,000 en Kickstarter. Usted vio estos estos lugares donde sí, lo estoy financiamiento viendo acá. Colectivo, lo hemos hablado, donde vos tenés una idea y le pedís a la gente que ponga plata antes de salir a producir el equipo. Obviamente esta plata que la gente pone es para que te lo compran por adelantado, por claro. Así. Bueno, los tipos tenían que juntar $50,000 en un par de semanas, ya juntaron 100,000. Sí. No, miento, juntaron 11 millones. Sí, yo no digo, 11 millones 73 mil. Sí, los pibes juntaron, tenían 50,000 y juntaron 11 millones. Pará, ¿querés que te diga una cosa, Ricardo? Yo hubiera puesto plata acá, ¿eh? Sí, pero no sabés lo que... Escuchame. No sabés. No estoy viendo el video, que... el video parece una cortadora de pasto, chicos, con ruedita. La parte de abajo, para que se den una idea. Y tiene sí, tiene rueditas, tiene rueditas más más grandes de lo normal, para que no se te atranque en la arena. Sí, exacto. O la llevas a la playa. No, pero es una genialidad. La parte de la licuadora, voy a aclarar, es como una hornalla. Como la hornalla de hornito eléctrico, digamos. Sí. No, sí, es sí, una sí. Genialidad esto. ¿Sabemos cuánto sale? Ya te digo cuánto sale. Yo no, a mí no me importa dejar. Igual, yo te digo que acá invierto. Sí, sale $165 bueno, la más la neverita esta, si pusiste plata de onda antes, 185 es el precio que va a tener normalmente. Bueno, vale la pena. Aparte, se puede mojar tranquilamente que no pasa nada. No, tal cual, podés llevarla a cualquier lado. Te digo, igual es grandota, ¿eh? Es grandota, pero bueno, vale la pena. Pero llevas la fiesta a todos lados, sos el alma, sí, de la fiesta, sí. De manera inmediata. No, y aparte que está bueno porque tiene como una especie de manija, que esto te permite que vos arriba le agregues la mantita, ¿me entendés? Todas las cosas que tenés que llevar de más y lo centralizas todo en un solo lugar. Claro. Muy bueno. Bueno, y le cuento otra cosa para pensando en el... Igual yo ya me quedé con esto, te digo que no. Ya está, ¿no? Esto es lo que quiero para mi cumpleaños. Sí. No, una cosa de locos. Pero hay otra cosa que es un... Vos que sos tan lectora. También. Es un lector de libros electrónicos, el Kobo Aura H20, sí, o H2O. Sí. Y con esto ya te estoy... Me estás matando. Ya te estoy diciendo todo. Que es lo que tiene básicamente es un lector de libros electrónicos, como el Kindle y todo, como todos esos. Sí. Pero es resistente al agua. Entonces, vos estás leyendo en la bañadera, estás haciendo un baño de inmersión y estás leyendo, se moja y no pasa nada. Genial. Eso es como lo más emocionante que tiene, después todo el resto es como muy normal. Como igual, pero no. Ah, sí, es, digamos, tiene una pantalla táctil de tinta electrónica de 6,8 pulgadas, etcétera. Digamos, el resto no lee libros EPUB, el formato de libro electrónico. En esto no hay grandes novedades, pero bueno, la gracia obviamente está en que si se moja no pasa nada. No, y aparte está bueno porque es compatible con la heladerita. Me llevo también. Por supuesto. Y te digo que... una reposera. Sí. Esta mi heladerita. Y el libro y ya está. No, increíble. Y no necesitas vacaciones. No necesitas vacaciones. Sos el rey de la fiesta. Bueno, quiero leer en público un tuit del señor Federico Pablis, amigo de Control Z, por supuesto. Sí. Que dice, como de costumbre, el 3G se adhirió al paro. Sí. Quería mandarle un beso porque, digo, estamos todos en la misma, ¿no? Todavía falta tanto para el 4G y el 3G sigue sin funcionar tan bien. Y vamos a tener que esperar, lamentablemente, para que el 3G el 4G funcione bien y el 4G nos permita hacer streaming de audio y todas estas cosas. Va a haber que esperar un poquito, pero idealmente ya el año próximo... El mundo lo va a sonreír y va a estar todo bien. Y va a estar todo bien. Y las conexiones van a brillar. Sí, y los pajaritos van a cantar. Ay, todo. Qué hermoso, me encanta. Bueno, le doy otra opción para entretenerse. Dígame. Mientras estás en la reposera, ya estás, que no podés más de los daiquiris, el libro electrónico... Ya no ves nada, está muy borroso. Sí, o sea, está muy borroso, entonces decís... voy a jugar un videojuego un poquito, me relajo, ¿no? Me tranquilizo. Tranqui. Y entonces tenés una opción que es, ¿te acuerdas del Flappy Bird? Sí, claro. El Flappy Bird es este juego medio feíto, desde el que nadie sabía muy bien cómo es que se había vuelto un fenómeno, pero que después... Bueno, pero fue un boom, le digo, propia. Claro, sí. Muy porque pixelado, digamos, muy antiguo. Exactamente. Que además se hizo famoso porque el creador, un chico vietnamita, que lo había escrito en un par de días, en un momento dijo, no, pará, yo no me banco tanta exposición, todo esto de la fama no es para mí, y lo voló el juego, lo hizo desaparecer, aunque la gente en pleno auge. Sí, el pibe ganaba, los cálculos son que el pibe ganaba $50,000 por día por la publicidad que mostraban los juegos, con lo cual, digamos, se podía dar el lujo de decir, lo había hecho él solo. Claro, así cualquiera renuncia. Sí. No. Bueno, ¿qué hizo este muchacho? Volvió con un juego nuevo que se llama Swing Copters. Mira. Bueno, básicamente lo mismo, pero mientras que en el Flappy Bird vos te ibas moviendo de izquierda a derecha, tratando de no chocarte con unos cosos, ahora te mueves de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, tratando de que no te peguen unos martillitos, y mientras que en el otro tenías que ir tocando la pantalla para que el pajarito subiera y bajara, sí. Acá vas tocando la pantalla para que un señor que tiene una especie de helicóptero en la cabeza, sí. Y los ojos muy grandes, ¿no?, de izquierda a derecha para que no le peguen los ¿cómo se llaman? Los, sí, son como martillos, no sé los qué. Martillos, sí. Como martillo. Te digo, está muy bien esto. Sí. Sigue siendo igual de difícil. Una de las características tanto del Flappy Bird como de este, el Swing Copters, es que es muy difícil hacer un punto porque enseguida perdés. Entonces hay toda una discusión sobre por qué un juego tan frustrante te pone hace mal, que igual la gente lo siga jugando. Y pero porque el nivel de dificultad es alto. Es muy alto, sí. Tiene que ver con, o sea, la gente celebra si hizo un punto, dos puntos, cinco puntos. Claro. Bueno, ¿sabés no hay cuántos que... celulares van a romper con esto, no? No, tal cual, no hay vidas, con lo cual si perdés, tenés que empezar todo de cero, etcétera. Hay toda una discusión de por qué este tipo de juegos son atractivos. Lo estaba analizando el otro día en el sitio de Guardian, diario inglés. Y hay toda una cuestión de psicología, al parecer, que tiene que ver con las recompensas y con el hecho de que vos sientas que tendría que ser que podrías controlar el juego. Vos lo estás jugando y decís, perdí, pero bueno, la próxima vez lo voy a hacer mejor porque casi que gano. Casi, entonces sí. Probás de nuevo y estás siempre a punto de ganar. Y no. O incluso haces un puntito, dos, y decís, pude hacer un par de puntitos, la próxima voy a hacer... ya le enganché la vuelta, voy a poder hacer muchos más, y siempre estás como al borde de esa retroalimentación positiva de casi lo logro. Es algo que también se ha dicho mucho sobre el email, la gente que tiene esa compulsión a fijarse si le llegó un mail nuevo, sí, aunque no le haya avisado, tiempo. A ver si agarrás el teléfono, a ver si te llegó algo todo el tiempo, porque una especie de recompensa. Entonces el cerebro tiende a buscar ese tipo de recompensas, claro. Entonces estás todo el tiempo pendiente justamente de ver si avanzaste un poquito más o si lograste algo, porque tu cerebro dice, dale, loco, dame un... Muy a premio y castigo, como los perritos, me suena, ¿no? Pero bueno. ¿Te perdimos a Ricky? ¿Estás ahí? Bueno, se nos fue. Yo quería decirles también que en cuanto a lo que es el tema del Twitter y el fin de semana, explotó con Relatos Salvajes, esta película de Damián Cifrón, que se estrenó finalmente el jueves pasado. Mucha gente la fue a ver el fin de semana y se vio reflejado en el Twitter. La fue a ver Marina, yo también, volví tarde a mi casa, pero me gustó mucho. Y una de las frases que más se tuiteó fue la de, sin spoilear, chicos, para nada, por supuesto, la de Néstor, filmame esto, una frase del relato de Erika Rivas, relato el que cierra la película, una parte muy graciosa que a medida que la vayan viendo otros espectadores que estén ahí con ganas, van a entender de qué se trata. Siguen el furor en Twitter con Relatos Salvajes y de esta manera le mando un beso grande a Ricardo Sabetman del otro lado del éter, de donde sea. Le mando un beso grande, le digo que el jueves que viene nos reencontramos para hacer un nuevo Control Z Radio por aquí por Radio LED. Le recordamos que nos pueden escuchar a través de radioledonline.com o con su dispositivo por Tuning. Gracias Marina, como siempre en la operación técnica. Mi nombre es Yamila Betty y nos despedimos hasta el jueves que viene. Adiós.